lunes 9 de noviembre. Pero yo te pondré a salvo y no caerás en manos de esa gente a la que temes. Yo te libraré. No morirás a filo de espada, sino que tu vida será tu botín de guerra, porque tuviste confianza en mí. Jeremías 39, versículos 17 y 18. La ciudad que rechazó a Dios, Dios la rechazó. El templo que quemaba incienso a ídolos fue quemado. Se le sacaron los ojos al rey que no podía ver. La gente que mantuvo sus esclavos cautivos fueron ellos mismos llevados cautivos por los babilonios. Una nación nunca debe olvidar que al final el juicio de Dios llegará. Ninguna nación tiene el derecho de continuar la existencia como una nación cuando continuamente viola estos requerimientos de la justicia de Dios. Hay varias maneras en las que los individuos y las naciones buscan escurrirse de la voluntad de Dios. Primero, un pueblo puede ignorar y negarse a escuchar a Dios y darse a sí mismo a cosas que les ayuden a olvidar, a una vida de libertinaje, negándose a oír y hacer caso de la palabra de Dios. Segundo, un pueblo puede perseguir a los profetas de Dios y entorpecer el mensaje de Dios. Se está desarrollando una actitud insensible en contra de la predicación de la palabra de Dios. Tercero, un pueblo puede buscar eludir la catástrofe que se les viene encima mediante maniobras políticas y manipulaciones. Finalmente, un pueblo puede comprometerse en formas externas, pero no alcanzar el blanco de la sumisión real a Dios. Hay una sola actitud que evitará el juicio venidero de Dios: arrepentimiento, profunda humillación frente a Dios, reconocimiento de culpa, una disposición para reconocer que hemos perdido nuestro derecho a existir como naciones y clamar a Dios para que nos sane, nos cambie, nos perdone y sane esta nación. Una reflexión de Carola Christ y Sebald Dietze para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.